Pero para esto vamos a hablar con el invitado que tenemos el día de hoy, este personaje. Me refiero a Ataulfo Tovar. ¿Cómo estás, Ataulfo? ¿Qué tal, María de Lourdes? Qué gusto estar aquí en tu programa y aquí en esta radio, que es un símbolo de comunicación, aquí en esta casa bonita que nos ha acunado a muchos de nosotros durante muchísimos años. Muy bien, aquí pues dispuesto a conversar contigo en estos minutos. Ojalá sea fructífero para nosotros y para toda la gente que nos escucha. Yo espero que sí. Ataulfo, tú siempre has sido un adalid en cuanto a la composición de canciones en diferentes gobiernos, en diferentes momentos, y tus canciones se escuchaban muchísimo respecto a lo que estaba pasando políticamente, ¿verdad? ¿Este tiempo has compuesto algo que tenga que ver con el tema, o tienes, bueno, según veo también has traído un disco que dices que es nuevo, La Música del Sendero de Alfaro, ¿no? Y Grupo Sendero. Así es. A ver, aquí tú tienes varias preguntas. Sí, varias. Tú échale. Bueno, claro, tú sabes, yo he vivido momentos de comunicación muy intensos. Uh-huh. Me refiero a la Radio La Luna. Claro, cómo no. Radio La Luna en su momento fue el espacio de participación, el espacio de todas las voces, el espacio de la ejecución de la democracia, en fin. Entonces, lo que quiero decirte es que en su momento lo que hizo la radio fue buscar procesos de democratización de la palabra, apoyar a eso. Y lógicamente en este gobierno se ha hecho muchísimas cosas, se han incautado medios, se ha planteado una ley de comunicación donde el 33% es para el Estado, el 33% es para la empresa privada y el 34% es para las comunidades. Es decir, sí, aquí hay un salto profundo donde los sectores poblacionales, comunidades, tienen acceso a este medio de comunicación que es la radio. Entonces, habiendo tanta oferta, digamos, de tanto espacio, y siendo el Estado el que se ha hecho cargo de esto, yo creo que nosotros hicimos nuestra participación hasta el momento necesario, y bueno, listo, ahora es oficial, digamos, el trabajo de entender las voces de todos, la diversidad a través de los medios, de que hay un medio público, varios medios públicos. Entonces me parece que ellos deben tomar la posta de lo que mucha gente hemos hecho antes. Y yo sigo liderando la Radio La Luna y nos hemos dedicado al mundo del deporte y la cultura, más nada. Sí, así he oído de vez en cuando. Con sí. Respecto al trabajo que tú estás viendo acá, esto es un trabajo que se hizo en el año 2012, ya un par de añitos, con el Grupo Sendero, del cual yo fui parte y fui básicamente el propulsor de este proyecto que se llama La Música del Sendero de Alfaro, donde lo que se propuso es tomar los temas musicales que están alrededor de la línea del ferrocarril que construyó Alfaro, es decir, claro, partiendo desde Durán, subiendo hacia la serranía, pasando por las provincias centrales y nortes del país, llegando a la zona del Valle del Chota, Mira, y bajando hacia San Lorenzo. Ahí hay una serie de pisos ecológicos como géneros musicales. Entonces, ahí podemos escuchar algunos temas que son románticos, que son festejan lugares, sitios, localidades, en fin. Entonces, como tu programa es bolerístico, traje algo de mi modestísima producción para... Ay, tan modesto, Eloy, tan modesto toda la vida. Sí, lo escuchamos. Bueno, pues tengo que decir que trabajé también algún tiempo largo aquí. Trabajamos los tres en la radio. Claro, tú y hemos sido colegas. Tú y Daniel, que quiero saludarle a Daniel Castellanos, claro, querido compañero, querido colega. Mira, y a la vez de saludarles a ustedes y decirles que aquí todo está intacto, es decir, a mí me parece que nosotros seguimos haciendo nuestro oficio de radiodifusores. Yo creo que este trabajo que nosotros hicimos fue un gran cimiento para lo que hoy se está dando. Y me parece que hemos avanzado. Yo quisiera también, Daniel, compartir a todo el gremio periodístico este día darles un abrazo y recordar la memoria de Paul Navarrete. Paul Navarrete falleció el día de ayer en un accidente aéreo cuando había un evento oficial en la comunidad de Sarayaco, donde el gobierno fue a pedir disculpas por una serie de desaciertos que ha hecho este gobierno exactamente, sino otros gobiernos, buscando, qué sé yo, la explotación de los recursos naturales sin consentimiento de los pueblos originarios, que es el pueblo de Sarayaco, por ejemplo. Entonces, en este ajetreo, el periodista gráfico Paul Navarrete murió, un compañero que trabajó en La Luna muchísimo tiempo y que además fue un jovencito que era bombero en ese momento. Él estudiaba en la universidad, pero a la vez hacía un voluntariado de bombero y le decíamos el bomberito, el bomberito Paul Navarrete. Un saludo para él, que debe estar haciendo fotos en algún lado, se ha de haber llevado a su cámara virtual, y queremos abrazar a todos los periodistas gráficos, a todos los periodistas que están ahí, sobre la, en la línea de trabajo que implica estas cosas también. Vale, gracias. Bueno, luego seguiremos hablando de un tema también que a mí me interesa mucho, y es la radio en nuestro país, y bueno, y la música, por supuesto, pero antes vamos a oír este tema que se llama Diamante Fino, con el grupo Sendero. ¿Qué ritmo es? Bueno, esto es bolerito, ¿no? Es un bolero que tiene una fuga ahí de tipo cha-cha-cha. Y te cuento, es un trabajo que se hizo con el grupo Sendero y con Max Berrú. Max Berrú, el lojano ecuatoriano del grupo Intilimani. Y con la participación de él en los temas, en los vocales y la interpretación, se logró hacer este tema. Vale. Daniel, por favor. Déjame el reflejo de todas tus bondades. A ver si no me hundo en las profundidades. A ver si no me hundo en las profundidades. Porque no quiero hundirme más. Dame el brillo del reflejo de tu diamante perfecto. Rescátame de este suelo. Porque no quiero hundirme más. Jálame con tu sonrisa, tú que nunca tienes prisa. Porque no quiero hundirme más. Y tu veneno me trascuerda, lánzame al menos la cuerda. Porque no quiero hundirme más. Y dame el brillo del reflejo de tu diamante perfecto. Porque no quiero. Rescátame de este suelo. Porque no quiero hundirme más. Hundirme más. Hundirme más. No, pues esta es una canción de Ataulfo Tovar, Diamante Fino. Suena muy bien, Ataulfo, me gusta, me gusta. Esto fue grabado en el 2012, dijiste, si no me equivoco, señora, ¿no? Sí. Ya, yo quería preguntarte, tú que eres hombre de radio, además ha venido con una radio muy bonita, que da ganas de robarle, ¿verdad? Y hacerse una... Y se oye, tiene... Es que, Lourdesitas, yo soy a la antigua. Yo odio las radios digitales, que hay que estar tic-tic-tic con el botoncito. Sí. No. Me gusta la del botoncito, la de la bolita, que se da la vuelta. O sea, tocar el... Claro. No sé tocar. Sí. Pero ahí uno va sintiendo el... Cuando tocas, va sintiendo, claro, quiere decir, claro, que es lo natural. Oiga, déjese morbosidades y vamos a hablar un poco de... Y ya en serio, ¿cómo va con la radio? ¿Cómo ves tú la radio aquí? Bueno, yo cuando voy a Manabí, oigo Radio Manabí. Cuando estoy en Quito, oigo la radio en general, en Quito, por supuesto. Y si voy a otros lugares, Cuenca, siempre sintonizo radio. Y tú harás lo mismo. ¿Qué opinión tienes de la radio? Uy, yo nací pegado a la radio, soy un hijo de la radio y soy, en fin... Es una belleza, ¿no? Yo escuchaba de niño Luis Dragón en Guayaquil. Y eso que era una radionovela. Una radionovela. Un género hermoso, Sí. Que veo que ahora Radio Pichincha Universal, por ejemplo, una radio colega, está haciéndola. Radionovela. Están reprisando, digamos, las viejas radionovelas. Yeah. Bueno, pero con respecto a la radio, mira, a mí sí. Lo que me parece es que estamos perdiendo espacios. Así es. Me digo todo esto porque estamos en una era en la cual las nuevas tecnologías y básicamente el internet y básicamente estos nuevos aparatos, qué sé yo, pues los teléfonos, las tablets, la red, la nube, el Instagram, en fin, todas estas formas de comunicarnos ha permitido que se dé un salto cualitativo en la humanidad entera, la globalización que se llama. Lastimosamente es una globalización desde los países desarrollados acá. Claro, o sea, la globalización debe ser equitativa, o sea, vamos también al revés. O sea, vamos, globalicémonos con los temas nuestros tradicionales, con el conocimiento de las culturas ancestrales. Se debería. Fin. Pero en todo caso yo digo, ¿por qué estamos perdiendo? A ver... Yo diría, la tendencia en el mundo es que los periódicos de papel hermoso, van desapareciendo. Así es. Y digamos, ¿por qué? Porque hay una tecnología que es mucho más rápida, mucho más barata, mucho más efectiva, y que no se hagan periódicos desde el punto de vista ecológico es fabuloso. ¿Por qué? Porque hay menos árboles bajados, hay menos árboles cortados. Es decir, que el papel y la producción de libros se vaya minimizando para hacer un salto cualitativo a la pantalla digital. Uh-huh. Es interesante, ¿no? Por pero un digamos, lado, ¿no? Pero el librito, el olor del libro, el papel, es otra cosa. Eso no hay quien lo... Tú tienes 100 reemplace. Años de soledad de García Márquez. Imagínate. Yo lo he leído 5 veces. Yo más, yo te gano. Y ahí voy poniendo mis cosas, voy descubriendo un montón de cosas nuevas que en la pantalla no me acostumbro, yo no me acostumbro mucho. Ahora, los niños ahora se acostumbran y superan todo y lo saben todo. Entonces yo digo, los medios en general están perdiendo espacio con las nuevas propuestas de comunicación. Las redes sociales, me parece que es un fenómeno fundamental, es un fenómeno de estos momentos, del siglo XXI, uh-huh. de esta segunda década de este siglo. Es una forma de comunicación fundamental, ágil, rápida, que ha democratizado el conocimiento y la información. Así es. Eso me parece a mí fabuloso. Pasa algo en el mundo, inmediatamente lo sabemos. Sí, incluso de parte de los gobiernos es interesante saber lo que está pasando, ¿no? Claro, las redes sociales fueron las que provocaron en Oriente Medio la primavera árabe. Así es. Las redes sociales son las que permiten transparentar una serie de hechos que tradicionalmente han estado, qué sé yo, bajo la mesa, han estado solapados. Ahora la tendencia es a la transparencia, la tendencia es a mostrar las imágenes tal como se dan, mostrar los audios, mostrar los criterios. Yo diría que cada ser humano hoy que tiene posibilidad y acceso a tener un aparato, una tablet, un iPad, un teléfono, una computadora, tiene su propia radio, tiene su propia periódico y tiene su propia capacidad de emitir conceptos y criterios. Así es. Sí, obviamente, sí. Aquí debe haber ética. Debe haber ética. Es decir, no porque tienes una posibilidad tú puedes lanzar con ventilador cualquier cosa. Hay que tener cierta ética para manejar estos medios. Sí, yo me refería ya un poco más a los contenidos de radio, ¿verdad? Yo sé, y creo que todos los amigos oyentes sabemos que las redes sociales son un fenómeno increíble y al que estamos acudiendo diariamente, ¿verdad? Pero contenido radial, ¿qué pasa? Yo, por mi parte, escucho a locutores, locutoras, gente que... Y la verdad no dicen nada, en general. Yo diría que... A ver, yo soy un tipo que siempre ando con radio. Siempre ando con la radio. La radio del teléfono no me gusta mucho. O sea, porque no te gusta nada de eso. Me gusta el aparatito que suena. Yo le oigo bajo volumen, pero estoy aquí con el aparato. Yo tengo mis programas favoritos en toda la radio de Quito, un poquito las internacionales, qué sé yo. Claro. Y me gusta porque es una compañía. Es decir, a mí me parece bien que la propuesta de comunicación tiene que ser el feedback, la respuesta inmediata, en fin, me parece chévere. Pero yo a veces no quiero responder nada, o sea, yo solamente quiero escuchar tu programa de bolero. Exacto. Quiero escuchar el programita de comentarios que dice fulano de tal. Si es que algo no me gusta, bueno, cambio o respondo, si es necesario, si no, no. Es decir, no necesariamente todo el proceso tiene que ser con un feedback obligado. No, necesariamente, para nada, o sea... Entonces, pero ahora las cosas están abiertas a través del internet, tú puedes responderle a no sé quién y además tiene que haber esa posibilidad de respuesta y réplica que ya la ley lo contempla y me parece fabuloso. Lo que tú dices, ¿qué podría decir yo? No hemos dado saltos cualitativos en torno a los contenidos. Así. Y eso es fundamental. Mira, ¿sabes qué parece a mí? Y estaba curiosamente, yo soy el que estoy en el dial monitoreando las radios y veo que ahora, más que en ningún gobierno hoy, hay más, no digo que está bien ni está mal, hay más emisoras de carácter religioso que nunca en la historia de este país. Así es. Yo me acuerdo tradicionalmente una emisora evangélica, la HCJB. La HCJB, sí. De ahí después Radio Bajá. Estoy hablando de hace 30, 40 años. Claro. Pero ahora hay competencia. Bueno, qué sé yo, Radio Católica. Pero, ¿sí? Que también tiene su... Ya, está bien. Sí. Pero ahora, no sé, el 10%, si no es más, el 20% de radios son radios de tendencia religiosa. Repito, no estoy diciendo que está mal ni está bien. Más bien eso es democrático, es decir, aquí hay libertad de pensamiento y libertad de cultos. Pero sí, yo veo que... no lo sé, ya, claro. Pero eso como que sería atrapar ese sesgo, ese segmento de la búsqueda de espiritualidad que tú también la tienes en la radio. Pero yo creo sobre nuestra situación, es decir, sobre la profundidad de nuestra cultura, sobre la profundidad del ser latinoamericano, del ser ecuatoriano, no veo programas que, de radio me refiero, que vayan profundizando ese tipo de cosas. O sea, más bien estamos en lo mismo, pues no. Ah, la chica bonita, que para mí por es aquí, un retroceso, no sé cuánto, realmente. Y la impostación de los locutores. Así está es. Bien, cada quien con su estilo, qué bueno, háganlo. Pero vamos allá, es decir, la ley de comunicación lo que plantea es que el 5% de la programación debe hablar de temas nacionales, temas del país, culturas, culturas nativas, pueblos originarios, y por supuesto una orientación para entendernos nosotros más. Entonces, si la radio no ayuda a que nos entendamos nuestra identidad, y más bien procura mostrar otro tipo de modelos, no sé de qué manera estamos aportando a la construcción de esta identidad. Cuando tú hablaste de la cosa religiosa, ahorita vengo de Manabí, de mi tierra querida, es increíble la cantidad de iglesias que existen cristianas, y cómo la gente de la calle y gente también cercana a mí te están hablando todo el tiempo de Dios. Entonces yo creo que han cogido esa vena, esa beta, mejor dicho, a través de las radios, para que la gente que está en eso, que es yo estoy asombrada de la cantidad de gente que está en eso, tenga también unas radios que escuchen lo que ellos quieren oír. Es increíble. En Brasil, ahorita, oigo las noticias, es una cosa desenfrenada. Medios de comunicación total. Ya sabes que una de las candidatas es Silva. Sí, Silva, Marina Silva, Marina, si no me equivoco. Ella es evangélica. Bueno, tiene a su disposición una cantidad de medios, y la mayoría llevados por evangelistas, por lo cual va a tener una cantidad de votos enorme. Entonces, dicen, ¿no? Lo que quiere decir es que en América Latina está creciendo un poco la tendencia a tener otras miradas espirituales, ¿no es cierto? Lo cual no está mal. Bueno, pero digamos que tenemos un papa católico. Yo no me defino como católico apostólico romano. Yo no me defino romano. Como nada, realmente. Yo creo en una esencia fundamental. Creo en una voz interior, si de eso se trata. ¿Tienes voz interior tú? Por supuesto que sí, y canta a dúo. Amigos oyentes, pues si quieren hablar con este hombre, Ataulfo Tovar, 2220-966. Y vamos a hacer un espacio para oír. ¿Qué canción le dijiste a Daniel? Mira, Danielito, hermano querido, yo te propongo... Hablemos... del tema del disco de Canel y Miel, el tema número uno, que se llama Háblame con los ojos. Háblame con los ojos del calor bajo tu vientre. Dibuja con los labios la pasión que hay en tu mente. Palmo a palmo quiero leer y con mis yemas reconocer el capítulo de amor que ahuyenta mi dolor. Está escrito en tu piel, canela y miel, canela y miel. Cuéntame con los poros la razón más elocuente.

Ataulfo. Así es el orden en que yo debo decir, primero la música, luego la radio. Sí, claro, o sea, la esencia de la comunicación que esté en la música, hay que difundirla por algún espacio que es la radio. Ya, pero digo, son tus dos pasiones, claro, pasiones, sí, ¿verdad? La música, sí, yo siempre he sido músico desde... Desde guagua. Desde chico ya, haciendo cosas, luego haciendo mis propias canciones, en fin. Y claro, y buscando los espacios para difundirlos, ¿no? A mí me gustaba tu vena, esa... Mi vena de rebelde, de crítica, Latina. De crítica a lo que está pasando, o lo que ha pasado, incluso lo que está pasando. Claro, o sea... Y no sé qué has hecho ahorita, no has hecho nada. ¿Me sugieres que ha habido silencio? Te lo digo directamente ya. Claro, por supuesto, mira, a ver... Yo he hecho cosas, no sé, yo hice un tema, he hecho varios temas de ese corte uh-huh, social, sí, de crítica política. Gustaba mucho a la gente, ¿eh? Claro, lo que pasa es que la estructura de la radio que teníamos antes, el programa La Clave que había, claro, antes, del sustento de los recursos radiofónicos que teníamos, como los dramatizados, la música, era una producción ahí a galope, una cosa súper rápida, muy vigente. ¿Por qué? Porque había un público que estaba ahí ansioso. También, ¿no? A ver, ¿y qué dirán estos mañana? Entonces sí, había que estar ahí, un trabajo bastante agotador. Entonces, yo lo que te digo es lo que un poco te dije antes, es decir, esa tarea tiene que retomarla otra gente. Es decir, pero la lástima es que no, ¿eh? Yo comando una radio que es privada, que es Radio La Luna, dedicada al deporte ahora y a la cultura en general. Todo, digamos, es deporte ahí. Así es la vida. El deporte también es parte de la vida, lo social, la cultura. Naturalmente. Entonces, la perspectiva y los objetivos que tenía Radio La Luna en esa época se cumplieron, se hicieron, pero hoy son otros momentos. Y repito, la gente que está en los espacios de radios incautadas, espacios públicos, han hecho propuestas chéveres, me parece bien, pero no necesariamente decir, hagan lo que hacía el Ataulfo Tovar en esa época. No, yo creo que tal vez esto también ya se superó, o sea, hay gente que ha hecho cosas muy chéveres, en fin. Ahora, ¿qué he hecho yo en estos años? Yo he hecho muchas cosas. Yo he hecho canciones sociales que más bien he difundido en otros espacios. Algunos temas míos han sido difundidos en el programa de Marco Pérez, que se llama Alternativa, en Radio Pichincha Universal, que tiene una altísima sintonía acá. Yo diría que la gente que tiene esa expectativa y demanda participación en los medios se desbordó de La Luna a Radio Pichincha Universal, me atrevería a decir, lo cual me parece bastante bien, porque es una radio pública, es una radio del Consejo Provincial, y por lo tanto es una radio que debe abrir los espacios a todas las voces y los criterios que la gente tiene aquí en la provincia del Pichincha. Entonces, es un espacio bien interesante, y entonces yo he mostrado algunas canciones mías en ese espacio, digamos. Sí, pero los tiempos han cambiado, es decir, no volvemos a hacerlo de antes. No. Ahora no, hay otras cosas. Para nada. Y se han superado muchas propuestas comunicacionales de radio. Uh-huh. Pero sin embargo, repito lo que dije antes, es decir, pero faltan cosas nuevas. Es difícil escuchar la radio. Yo, por ejemplo, pongo y tengo que cambiar enseguida. Lo que noto en la mayoría de quienes hacen radio, entre comillas, es una falta de conocimiento enorme. Y dicen cualquier cosa sin base, sin información. Es lo Pero que mira, noto, ¿no? La ley de comunicación apunta a eso, a la profesionalización. Pero hasta ahora Entonces, no. Entonces, me parece, hay 6 años desde el año pasado, ahora quedan creo que 5 años o tal vez algo menos, para que todas las personas que trabajan en medios, en todos los medios, ¿no? Desde la televisión hasta no sé, la radio, la prensa. Bueno, ni que hablar de televisión, ¿eh? Tengan sus títulos y saquen sus, qué sé yo. O bueno, que equiparen, ¿no? Que mira, yo personalmente todo, ¿no? Estoy en eso. Yo hace 4 años me metí a estudiar comunicación. Ah, qué bien. Yo soy antropólogo y tuve una especialidad en comunicación. Uh-huh. Y por eso estuve metido en el mundo de comunicación como 30 años. Claro. Entonces, pero yo estoy buscando mi título de comunicador en la UIDE. Yo estoy estudiando la carrera de comunicación, estoy ya por los semestres finales, octavo semestre. Y eso, a mí me parece que es correcto especializarse en eso. Es decir, una persona que tiene chispa y tiene, qué sé yo, carisma y tiene pegue, no es solamente eso lo que así hay que tener. Así es. Una capacidad de reflexión, una capacidad estética, ética, para poder entender que la comunicación es más que el hecho de ser un figurativismo, es hacer más del hecho de ser una cosa espectacular, de farándula y de rumor, es una cosa de un servicio a la comunidad. Así debe ser. Y un servicio de información responsable. Así es. Sí. Un servicio que ayude a comprender la historia, la realidad de nuestros pueblos tan profundamente llenos de sabiduría, en fin, eso me parece sí, a mí. También hay que hacer farándula, chévere. Sí, claro. Pero también pongamos lo otro en la balanza, es decir, claro que poquito sí. más de... Pero la mayoría eso. Es la cosa farandulesca y la verdad que es molesto a veces, ¿no? Y eso, ya te digo, por no tocar televisión. ¿Vamos con música? Sí, vamos. ¿Qué era lo que tú querías? Ah, claro, yo lo que quería un poco hacer un homenaje a la gente que se ha muerto, la gente que se ha ido. Y cuando nos muramos nosotros, habrá alguien que nos haga también. Claro, pues ya yo con este tema ya yo mismo me... Mejor dejamos grabado ya y para que después lo Entonces, bueno, un amigo querido hace muchos 23 años falleció, un músico espectacular, muy bueno, profundamente creativo. Me refiero a Edmundo Bisuete, un músico pastuso, tulcaneño. Uh-huh. Él fue miembro de muchos grupos de música y claro, se hizo un evento en Tulcán hace un mes. Y fue muy sensible, emotivo. El evento se llamó Evocación. Héctor Napolitano le hizo un tema. Hugo Drobo estuvo ahí. En fin, otros músicos. Estuve yo también con mi grupo. Y me permití componer un tema que no solamente toca este recuerdo de esta persona, sino de muchas personas que se van. Yeah. Entonces yo quisiera ahora en este momento también dedicarlo a Paul Navarrete, pues que vale. Acaba de dejarnos. Así es. Y con su cámara deberá estar fotografiando... Otra vez, por segunda otros, vez. Otros lugares, sí, otros sí, espacios. Sí. Entonces, escucha un poquito esto, este ya. Tema que se llama Homenaje. ¿Y qué número el es? El tema número uno ya. Es el tema Homenaje. Homenaje, vamos. Mientras uno llega, otros se van. Así cae el día en la oscuridad. Pero cuando hay la verdad, una luz siempre ilumina para todo el que camina con rumbo a la inmensidad. Una flor se abre en la soledad, un aroma brota con libertad, la angustia y filosofía se ahoga en la inequidad, con la misma letanía del hombre en su ingenuidad. Una es ilusión, inocencia prueba de la maldad. Cuando canta la canción, la madre en su santo arrullo, no duda que siempre es suyo el fruto de la bondad. El agua que fluye no ha de volver. dulce no puede ser. Sea caliente o sea fría, el agua tiene armonía que diluye hasta la sangre. En el día, en la noche, en el colibrí, en la calma, en el camino, en el incierto destino, el recuerdo y la historia de la sentida memoria. Se abre en la soledad, un niño en la cuna es la verdad. Mientras unos llegan, otros se van. El agua que fluye no ha de volver, la esperanza vive en el querer. Mientras unos llegan, otros se van. Yo no sé qué maldito trago fue el que se bebió la muerte. Mientras unos llegan, otros se van. Decidió cambiar tu suerte. En la noche el agua, en el porvenir, en la alegría el derroche, en el canto, en la historia, más en cada corazón que nos late en la memoria. Y bueno, pues continuamos en este programa de hoy jueves con Ataulfo Tovar. Y bueno, sí, hemos hablado un poco de tema, bueno, refiriéndonos sobre todo a lo que es radio, música. Y estoy contenta porque me trajo a regalar, que yo se lo he pedido, no porque él quería, así, como un disco de las FAES, ¿no? Unas mujeres cubanas, bueno, parece que fuman mucho según la portada, ¿no? Fumaban. Que quisiera que las oiga. En algún programa logré sacar algo del internet, ¿verdad, Daniel? Pero no había mucha información de estas mujeres. ¿Tú sabes algo de estas, de las FAES? Sí, claro. A ver, ellas son más o menos el correlato de lo que Compay Segundo, ellas en el género mujeres, digamos. Ya. Ellas tienen algunos temas, algunas cosas propias y algunas interpretaciones. Uh-huh. Pero son unas voces, es toda una familia de artistas y cantantes. Toda esa familia, el hermano, el tío, el sobrino, en fin, músicos. Y con el apoyo de músicos cubanos. Mira, este disco yo lo encontré en Estados Unidos, nada más y nada menos. Bueno. Ahí lo compré. Y yo he preguntado a la gente, yo lo busqué en La Habana, porque sé que hay un par de volúmenes más, pero nunca encontré. Oye, qué impresionante. Claro, porque esto ya, yo ya lo había oído un día que se lo pedí en la radio La Luna, hace mucho tiempo. Y claro, y después se lo guardó este hombre. Hasta que después digo, no, pues este me tiene que dar una copia. Y estas mujeres han muerto, viven, no ¿sabes algo? No tienes la idea. La menor idea, pero son personas de avanzada edad, estas sí, dos señoras. Bueno, pero aquí las vamos a revivir con Azucenas. Azucenas es un bolero del puertorriqueño, para mí uno de los mejores compositores de Puerto Rico, ¿no? Junto con Rafael Hernández, Pedro Flores. Así que escuchémoslas. Aún guardo las dos blancas azucenas que me diste al despedirte de mí. Recuerda que cuando fuiste a decirme adiós, mi madre nos dejó a los dos. Solito, la Las voces de estas mujeres, a mí muchísimo. Sabes que yo tengo también un disco por ahí de un estudio del pasillo, ay Dios mío, no me acuerdo el nombre, no es Guerrero, es otro, y sacó un disco muy interesante en el que hay una de las últimas grabaciones de Vaso de Lágrimas con Mélida María Jaramillo, ya con su voz de ahora. Eso es una cosa, pues, una voz es consagrada. Una belleza realmente, ¿no? Por decir algo, la voz de Celia Cruz de cuando era jovencita era una voz angelical, maravillosa, sí, altísima. Pero después fue la bomba, ¿verdad? Pues añejada. Como cuando el canta vino. Canta uno de los viejos temas, el tema ese de carnaval. Sí. Ese que de paso es una saya boliviana. Sí, sí, sí. Saya. Así lo oí, así claro. Me enteré. Así entonces me enteré. Es. Y con esa voz añeja, qué impresionante. Pues sí. O sí. Sea, hay cantantes y cantantas que van puliendo. Sí, cuidado lo eso. De género, ¿eh? No, porque eso es súper respetuoso. Claro. Pero van puliendo la voz. Y lo que podría sonar como así, pastoso, como... Aguardentoso, eso le da el carácter. Así eso es. Le va dando el carácter. Así es, como la mía. Como su voz, por así, ejemplo, sí. Es maravilloso. Sí, ¿no? No sé si es pastosa o aguardentosca. Me encantaría que sea aguardentosa total. Oiga, casi vamos llegando ya al final del programa. Ha sido, bueno, una maravilla siempre hablar con este hombre. Y eso que nos suelta todo lo que debería soltar. Cuando quiere divertirse, llámeme, no hay ningún problema. Yo enseguida, nos vamos a divertir por ahí. Usted propone, yo dispongo, no hay problema. Sí, porque aquí Dios no entra. No es cierto, como dice el dicho. Bueno. No, dice, con que haya arroz, aunque no haya taita Dios, es el dicho. Ay, está bonito eso. Que la panza es lo primero, pues ya. Sí, ¿no? Así es la vida. Bueno, hay otra cosa que son antes que la panza, pero bueno, lo dejamos ahí. Sí, sí. Gracias, Ataulfo, por haber venido. Y háblanos de esta última canción que vamos a escuchar. Bueno, el tema que vamos a escuchar se llama Adela. El tema Adela es el corte, no sé, míralo, Lurditas, en ese negro que está ahí. En este eso. Negro, Adela. No, sé, no es, me lo dijo Adela. Esto ¿verdad? Es trabajado, no, es otra cosa. Este es un trabajo del grupo Sendero, Ataulfo Tovar y Max Berrú, en el año 2012, sobre una recopilación. Es como hablando de arqueología, digamos. Tú encuentras una vasija en arqueología, encuentras un pedazo de vasija con cierta ideografía, con unos símbolos, en fin, y entonces tú proyectas y la reconstruyes, entonces das una imagen de esto era así, no tengo todos los pedazos, pero es así. Yeah, yeah. Yo encontré este tema en el Valle del Chota de Mario Polo, músico de la Concepción, Estación Carchi, que cantaba esta estrofa. te has puesto cinta morada, Adela, en la pelada, por eso dice la gente que Adela está enamorada. Uh-huh. Entonces el mito contaba que esta Adela, una negra maravillosa que se cruzaba el río para lavar la ropa, cargada todo un paquete en la cabeza, y todo el mundo se volvía loco por la figura, por la, ¿cómo dice la gente? ¿Exuberancia? Exactamente, y por la piel, y por el color, y por el pelo, y por, en fin. Entonces yo me permití restaurar esta canción y ponerle cuatro versos, a mi gusto. Con toda esta temática que Mario Polo y los músicos me habían contado, al taller de música, a mí, y en otras ocasiones que visitamos, para entender esta profundidad hecha en este género que se llama La Bomba de Chota. Claro, aquí, por supuesto, hay que entender los arreglos musicales de... Eso quería porque hablar de los músicos, eso es, los créditos. Verás, porque... El autor y compositor de El Estribillo, uh-huh, se llama Mario Polo, afrodescendiente de la zona de Estación Carchi. Los textos y la música adicional son míos, Ataulfo Tovar. Los informantes son Mario Polo, que es fallecido, y Eliezer Espinosa, también fallecido. Esto es de la provincia del Carchi, en La Concepción. Año 1978 se recogió este tema y este texto. El arreglo es del Grupo Sendero. Por supuesto, hay que consignar la creatividad, el apoyo, el aporte de Luis Fernando Carrera, el flautista, en esta canción. Y canta también con nosotros Max Berrú. Perfecto. Bueno, pues los dejamos entonces con Adela. Gracias nuevamente a Taulfo. Esperamos tenerte en otra ocasión y que sigas haciendo cosas. Cosas hago, actuales. Es que aseguro. Gracias a Daniel en el control y hasta un nuevo encuentro que será el día lunes. Como Jesús sobre las aguas del río, la espuma le brinda un velo y sus pies nunca se mojan y tampoco tiene frío. Los hilos del cabuyal entorcharon su plumaje, flores de molle perfuman sobre el río en el oleaje. Adela se llama y vuela, y has puesto cinta morada, Adela en la pelada. Por eso dice la gente que Adela está enamorada, y has puesto cinta morada, Adela en la pelada. Por eso dice la gente que Adela está enamorada. Adela, por el aire va, Adela, caminando va, Adela, por el aire va, Adela, caminando va. Por eso dice la gente que Adela está enamorada, Adela, por el aire va, Adela, caminando va, Adela, por el aire va, Adela, caminando va. Mi tormento del Coangue a la estación, su huella miro en la arena, se revienta mi emoción. Negra linda mi tormento, su pelo flota en el viento y revuelve su cintura. Así la bomba explota y la gente se alborota. Adela cinta morada, y has puesto cinta morada, Adela en la pelada. Por eso dice la gente que Adela está enamorada, y has puesto cinta morada, Adela es la pelada. Por eso dice la gente que Adela está enamorada, Adela, por el aire va, Adela, caminando va, Adela, por el aire va, Adela, caminando va. Por eso dice la gente que Adela está enamorada, por eso dice la gente enamorada. Adela.